Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Publican presunto cuestionario para soldados norcoreanos que pelean del lado ruso en Ucrania. Ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza deja un saldo de por lo menos 87 muertos o desaparecidos. Más de 400 personas siguen viviendo en refugios un mes después de las lluvias récord en la península japonesa de Noto. Este boletín les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las autoridades en Ucrania publicaron lo que afirman es un cuestionario preparado por el ejército ruso en el que se pregunta a los soldados norcoreanos sus tallas de uniforme y otros datos. El Centro de Comunicación Estratégica y Seguridad de la Información de Ucrania, que depende del Ministerio de Cultura y Política de Información, publicó el cuestionario el domingo en las redes sociales. Según el centro, el documento contiene instrucciones en ruso y en coreano. Sin embargo, no se reveló cuándo se utilizó ni cómo se obtuvo. Antes de la publicación, el centro también subió a Internet imágenes en las que se ve a presuntos soldados norcoreanos recibiendo uniformes y equipamiento en Rusia. Según la agencia de noticias AP, el jefe del centro sostuvo que el video es la primera evidencia visual de la participación de Corea del Norte como aliada de Rusia e instó a la comunidad internacional a proporcionar más apoyo a Ucrania. En medio de la intensificación de las relaciones militares entre Rusia y Corea del Norte, la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur afirmó que Pyongyang había despachado este mes unos 1.500 efectivos de las fuerzas especiales al lejano oriente ruso. Sospecha que los soldados serán enviados al frente de batalla en Ucrania. Autoridades de la Franja de Gaza informaron que por lo menos 87 personas habían muerto o se encontraban desaparecidas tras el ataque aéreo que Israel llevó a cabo el sábado en Beit Lahia, en el norte del territorio. El ejército de Israel negó esta información y señaló que las cifras son exageradas y que se están atacando con precisión las bases del grupo islámico Hamás para evitar víctimas civiles. Las fuerzas israelíes continúan su ofensiva en la franja, incluso después de que el miércoles mataran a Yahya Sinwar, líder de Hamás. En el norte de la franja se están llevando a cabo feroces ataques aéreos y rodeando áreas con tropas terrestres. Más de 5.000 residentes de Jabalia, vecina de Beit Lahia, se vieron obligados a abandonar sus hogares. Las continuas operaciones militares de Israel aumentan la preocupación por la situación humanitaria en la franja de Gaza. En una declaración el domingo, Tor Wennesland, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, condenó los continuos ataques contra civiles. Agregó que esta guerra debe terminar, que los rehenes de Hamás deben ser liberados, que el desplazamiento de palestinos debe cesar y que los civiles deben ser protegidos donde quiera que se encuentren. En un acontecimiento relacionado, Israel señaló el domingo que su fuerza aérea había atacado la sede de inteligencia del grupo musulmán chiita libanés Hezbollah en Beirut. En respuesta, Hezbollah disparó alrededor de 100 cohetes con dirección al norte de Israel, el último de una serie reciente de ataques. El lunes se cumple un mes desde las lluvias torrenciales récord en la península de Noto, en la zona central de Japón. Los damnificados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra requieren apoyo continuado para rehacer sus vidas. Las lluvias sin precedentes del 21 de septiembre se cobraron 14 vidas. Las autoridades locales continúan buscando a una treintañera de la ciudad de Wajima, cuyo paradero se desconoce. Los destrozos causados por las lluvias se vinieron a sumar a la precariedad de muchos de los supervivientes del terremoto del día de Año Nuevo. Según la prefectura de Ishikawa, al 18 de octubre, un total de 434 personas residían en refugios en las ciudades de Wajima y Suzu, así como en la localidad de Noto. Por lo menos 1.487 casas se inundaron y el número podría aumentar debido a que los municipios aún no han inspeccionado todas las comunidades. Al 16 de octubre, más de 1.000 hogares en Wajima y Suzu seguían sin acceso a agua corriente. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde sus estudios en Tokio. Seguimos con más información. En Filipinas se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar el 80 aniversario del inicio de una cruenta batalla en la isla de Leyte durante la Segunda Guerra Mundial. En ella, los participantes renovaron su compromiso de no volver a librar una guerra. La batalla de Leyte estalló el 20 de octubre de 1944. El general estadounidense Douglas MacArthur lideró una enorme fuerza aliada de aproximadamente 200.000 soldados y desembarcó en la isla, situada en el centro de Filipinas. Esta se enfrentó con el extinto Ejército Imperial de Japón en un conflicto que duró más de 2 meses. A la ceremonia del domingo asistieron más de 700 personas que recordaron a las víctimas. Entre los participantes se encontraban funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y Japón en Filipinas, así como residentes locales. Endo Katsuya, embajador de Japón, ofrendó una corona de flores y pronunció un discurso. Declaró: "Nosotros, el pueblo japonés, estamos decididos a no permitir nunca más que la devastación de la guerra se repita, por el bien de las generaciones presentes y futuras". En la batalla de Leyte, cerca de 80.000 soldados japoneses perdieron la vida tan solo en combates terrestres. Muchos habitantes de la isla también se vieron atrapados en los combates y murieron. Hasta la fecha se desconoce el número exacto de víctimas. Un hombre de la zona, que dijo tener 100 años, depositó flores en un monumento a la memoria de las víctimas filipinas de la guerra. Dijo que se sentía triste, ya que su padre había muerto a manos de soldados japoneses. La emperatriz emérita de Japón, Michiko, cumplió 90 años el domingo y asistió a celebraciones en su residencia. Los eventos relacionados con su cumpleaños se tuvieron que reducir debido a las medidas de prevención de enfermedades infecciosas. No obstante, la visitaron más personas que el año pasado. Por la mañana, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako, así como su hija, la princesa Aiko, visitaron la residencia del emperador emérito Akihito y la emperatriz emérita Michiko en el complejo de Akasaka. Es la primera vez que se reúnen desde que la emperatriz emérita Michiko fue dada de alta hace una semana, después de haberse sometido a cirugía por fracturarse la pierna. La agencia de la Casa Imperial declaró que su pronóstico es alentador y que emplea una silla de ruedas en su vida cotidiana. Agrega que a diario realiza más de una hora de rehabilitación, incluyendo ejercicios de caminata. El precio promedio del arroz recién cosechado en Japón aumentó casi un 50% en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado. El marcado aumento refleja los mayores costos de producción, así como una mayor demanda del mercado tras la escasez. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón dio a conocer que los precios de todas las variedades de arroz nuevo que vendieron las cooperativas agrícolas a los mayoristas promediaron 22.700 yenes o unos $150 por cada 60 kilogramos, lo que representa un aumento del 48%. En la prefectura de Toyama, centro de Japón, se celebró un evento en el que la gente se deleitó mirando las tapas de alcantarillas decoradas de todo el país. La llamada Cumbre de Alcantarillas comenzó a celebrarse hace una década con el fin de fomentar la concienciación y el interés público en el sistema de alcantarillado. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.